que le canto, porque le canto a mi Salvador. Tú no comprendes lo que ha pasado, que ha transformado mi corazón. Ahora en mi vida todo ha cambiado, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Solo Él. Ahora en mi vida todo ha cambiado, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón. Cuando lo entiendas y lo comprendas, le cantarás con el corazón.